la tarde, linda no regresa de la calle. Mami, ya regreso, tengo una sesión de modelaje. Por fin llamó, ese señor te va a dar la oportunidad. Ojalá gusten tus fotos y verás. Pronto vamos a salir de esta pensión. Empacó sus cosas en un maletín de Bob Esponja. 17 años, pero su inocencia aún sigue rosa. Necesidad, realidad, superación o vanidad. Convencida de que iba a regresar, que vivía en Ciudad Juárez, olvidó. Dicen que ese mismo día llegó al cielo, que la subieron en un jet a rojo. Llevó vestidos blanco, azul y negro, que no había luz ni para media foto. Que el último que la miró fue un ciego, que el último que la escuchó fue un sordo. Fiscales, es el día 730. Ellos ni se acuerdan, pero la mamá lleva la cuenta. Conformidad, perdón, olvido, compasión, resignación. ¿Cómo se llama cuando tienes que aceptar que te arrancaron de tu pecho el corazón? Dicen que ese mismo día llegó al cielo, que la subieron en un jet a rojo, que el último que la escuchó fue un sordo, que el último que la miró fue un ciego. Fiscales, es el día 730.